hablando con Damián, me contó una historia triste. No más mírame la panza, bien llena de cicatrices, de cuando nos balaseamos los Pérez con los Rodríguez. Allá por el llano grande, de Nochistlán, Zacatecas, trajeron un alazán a jugarle a la muñeca, una carrera infernal, más bien dice una tragedia. 1500 pesos oro y 10 yuntas escogidas, era lo que se jugaba sin saber también la vida, pues no salieron de acuerdo cuando dieron la salida. Decía Catarino Pérez y Agapito su hermano: no te me rajes, Damián, aquí los tres nos quedamos. Cuando sacaron las armas, comenzaron los balazos. Cayó Casimiro Vázquez y Secundino Quesada, Simón y Pedro Rodríguez eran de la misma mata. A Cátaro y a Agapito los vi cuando agonizaban. Tres balas 44 la panza me perforaron, por cierto, de la